en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Estamos en comunicación directa con quien ejerce la delegación del Defensor del Pueblo en el Chaco, en la provincia del Chaco, me refiero al doctor Roberto Mena. ¿Cómo está, Mena? Un gusto, y sabemos que hubo allí unos pocos días atrás una importante invitación y encuentro de parte de una de las comunidades indígenas que están en la provincia. ¿Cómo le va? Hola. Sí, el 7 de agosto estuvimos invitados por la comunidad Compi de Pampa del Indio, que tiene a su cargo la administración, gestión y desarrollo del complejo intercultural bilingüe de Pampa del Indio, donde estudian 700 alumnos y hay una comunidad educativa muy, muy importante, desde la perspectiva de la interculturalidad. En ese sentido, fuimos hasta allá, son 220 kilómetros desde la ciudad de Resistencia, y hicimos una exposición, un taller a partir de un microvideo institucional del Defensor del Pueblo de la Nación. Recordemos que el Defensor del Pueblo de la Nación es parte de una medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en favor de pueblos originarios y que toca Pampa del Indio al sur hasta el interfluvio Teuco-Bermejito al norte. También estuvimos una semana antes a este encuentro recorriendo la zona, por lo tanto se hizo una reseña de lo que encontramos, de los avances, de lo que falta, y sobre todo transmitirle a la comunidad Compi de la necesidad del reclamo frente al Estado Nacional y al Estado Provincial a fin de que se cumpla con la medida cautelar. Hicimos una mirada de cómo arrancamos en la situación anterior al año 2007 y cómo estamos hoy. Y también de todo lo que falta. Fundamentalmente en esta etapa se remarca el acceso a la salud, la accesibilidad a la salud, a todos los puestos sanitarios, a los hospitales zonales. Y remarcamos también, valoramos muchísimo la vigencia del complejo cultural de Pampa del Indio, porque es un complejo de avanzada que permite inclusión. Y esa inclusión está tangible en la zona, se nota, porque hubo mucha participación y demandas e intercambio para seguir adelantando. Bien, la sensación entonces que transmiten sus palabras es que estamos en presencia de un proceso que va a demandar tiempo todavía y esfuerzos, pero que hay un signo positivo de avances en algunos espacios y en algunas materias. Mencionaba usted también las cosas que faltan. ¿Qué le gustaría destacar entre aquello que falta que sea más importante? El acceso a la salud desde la macro planificación, es decir, que el último paraje puede acceder al hospital, puede acceder al puesto sanitario, y en eso vamos a poner esfuerzo como para que el Estado de la provincia del Chaco haga un ida y vuelta entre el centro de salud, el centro de salud de la zona y el paraje, relevando y lo que se llama atención primaria de la salud. Claro. Fundamentalmente. ¿Cómo notó usted que fue recibido por parte de la comunidad esto que está ocurriendo, este encuentro? Bueno, con mucha alegría. Recibimos una distinción. Se valora muchísimo la presencia del Instituto del Defensor del Pueblo de la Nación como un órgano de control, de lo que se llama órgano de control transversal, porque atraviesa por todo el sistema de políticas públicas. Y es nuestra tarea, nuestro trabajo, hacer los relevamientos e indicar dónde el Estado debe marcar presencia y insistir que al Estado necesitan los que menos tienen. Es evidente también, nos parece, y le estamos preguntando de algún modo, Mena, que en lo que hace a la cuestión de fondo en materia de interculturalidad, lo bilingüe, la enseñanza de lo bilingüe, no es algo menor, ¿no? No es algo menor, porque lo que se pretende es como un objetivo mayor, es preservar la cultura. Y es ahí donde estamos preservando la esencia y el respeto hacia los pueblos originarios, que se enseñe en el idioma español y también que se enseñe en el idioma originario, en el idioma Qom, en el idioma Wichí, en el idioma Mocoit, de tal manera que el desarrollo y la perspectiva debe ser desde una mirada cultural. Y el avance que se está sosteniendo en la provincia del Chaco en la titularización de tierras comunitarias. Eso es algo positivo, que también se inscribe dentro de un proceso, con marchas y contramarchas, con consensos, pero que va a tener va a alcanzar un objetivo que lo marca la Constitución, ¿no? Bien, cambiando de tema, no lo quiero despedir sin preguntarle o pedirle que nos avance alguna información sobre este nuevo encuentro que va a haber de las distintas delegaciones del Defensor del Pueblo de la Nación aquí en la Ciudad de Buenos Aires a partir del 26 de este mes, ¿no? Sí, el 26, 27 y 28 estamos convocados por el Defensor del Pueblo de la Nación a la sede central en Buenos Aires, calle Suipacha 365, a fin de dar cuentas de nuestro trabajo, hacer planteos, replanteos, volvernos a trazar objetivos, hacer un intercambio entre las delegaciones y con los distintos departamentos de la sede central, a fin de cumplir el objetivo de trazarnos la planificación de una política pública que el Defensor del Pueblo de la Nación viene llevando adelante de acuerdo a su función constitucional. Bien, útil como todo, ida y vuelta, ¿no es cierto? Así es, eso es. Ni más ni menos. Doctor Roberto Mena, allí en el Chaco, muchísimas gracias por este aporte, por este testimonio. Bueno, muchas gracias a usted. Hasta la próxima. El defensor bonaerense rechazó los anunciados aumentos en la telefonía móvil. El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicato, consideró que la decisión de las empresas de telefonía celular es abusiva y arbitraria y sostuvo que el ajuste que proyectan es inaceptable en función del deficiente servicio que brindan a los usuarios. Bonicato remarcó que es necesario que se instauren las herramientas legales pertinentes para declarar a la telefonía móvil como un servicio público, lo que garantizará una prestación en forma continua, regular, uniforme y general en el marco de mecanismos adecuados de control. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos.